En este debate del cierre de listas, en la ciudad de Buenos Aires, aparentemente habría una posibilidad de que en tercer lugar vaya el diputado Carlos Heller, que debería reelegir porque está terminando su mandato. Y leo en página 12 que, consultado sobre esto, Heller dice: toda mi vida fui orgánico, por eso creo que las candidaturas son una decisión que se tiene que tomar orgánicamente. Muchos me dan como candidato, pero efectivamente lo seremos aquellos que firmemos el sábado. Y no dice aquellos que firmen el sábado, dice aquellos que firmemos. Entonces, ¿ya sabe Heller que va a ser candidato o no? Heller, buenos días. Florencia Halfon lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? No sé si yo dije firmemos o firmen, porque vos estás leyendo un escrito. Quisiera escuchar la grabación. Ok. Pero, de cualquier manera puedo haber dicho firmemos, pero el sentido es los que firmen, porque yo lo que estoy diciendo es que yo soy, toda mi vida fui eso, fui orgánico, y entiendo que las candidaturas no son una cuestión personal, uh-huh. Más allá de que uno se sienta con condiciones o con mérito o con lo que sea para aspirar, pero dentro de la racionalidad de lo que no tendría sentido que alguien sea candidato y no quiera. Claro, lógico. ¿No? Pero ¿cómo es? ¿Primero se consulta, se tantea y se terminan de enterar el sábado o ya lo van sabiendo? Mirá, siempre son conversaciones y procesos. Cuando vos tenés, en el caso que estamos hablando, sí. El frente de todos es un frente, es una coalición. En una coalición participan un conjunto de fuerzas. Ese conjunto de fuerzas tiene aspiraciones de representación en los cargos electivos de la coalición. Y entonces siempre hay temas que se negocian, y hasta uno podría decir que no son autónomas las negociaciones, porque puede haber, y no digo que sea así, pero puede haber hasta compensaciones, es decir, alguien que no obtuvo para su sector lo que quería o pedía y no lo obtuvo en este distrito, pero lo recibe en el otro. Todo tiene una lista, tiene una mayor complejidad. Lo importante, ¿sabés qué es? A ver. Que realmente quienes terminan representando al espacio sean los que tienen las mejores condiciones para hacerlo. Y eso tiene que ver con compromiso, con trayectoria, con antecedentes, con con vocación y con tener ganas, porque yo pienso y veo y escucho porque que hay algún ministro por ahí que le ofrecen ser diputado y él no quiere, dice: yo estoy bien acá, me gusta lo que estoy haciendo. Uh-huh. Siento que es importante y que lo estoy haciendo bien, no estoy aspirando a ser diputado. Bueno, todas esas cosas forman parte del cóctel de factores que se negocian, y digo negocian con cuidado para que no se bastarde el sentido, sí, claro, de lo que quiere decir se negocia. Uh-huh. Porque es lo mismo, no hay palabra, uno dice se discuten, y alguien lee que eso es una pelea. Sí, sí, se debaten y así, está lo mismo, claro. Claro, Carlos, la ciudad de Buenos Aires es un distrito, más allá de que en los últimos años quizás un poco mejor, difícil para el territorio, digamos, peronista, kirchnerista, bueno, en este caso del Frente, sí, de Todos. ¿Cómo ven esta próxima elección? Está claro que no es un problema de Buenos Aires, sino de los grandes centros urbanos. Y tal vez si uno lo extendiera un poco, hasta podría encontrarle un factor internacional, mirando las elecciones de Madrid última y de alguna otra gran capital europea, etcétera, como la presencia de ciertas ideas de derecha se consolidan con mayor efectividad y fuerza en las grandes ciudades, en los grandes centros urbanos. Probablemente porque también hay niveles de vida diferentes y eso va formando culturas diferentes en cuanto a la defensa de ciertos intereses y cosas por el estilo. Dicho esto, Está claro que el espacio que se llamó de distintas maneras y que ahora llamamos Frente de Todos, y que representa el pensamiento de un sector de la sociedad que cree en el rol del Estado, que cree en las regulaciones, que cree en una mejor distribución del ingreso, que cree en las políticas públicas como instrumento para lograrlo, tiene resistencia en los que quieren la libertad como valor absoluto, los que creen que sus derechos individuales están por encima de los derechos del conjunto de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es una cosa real que está instalada y que está más allá de nombres propios y de candidaturas. Uh-huh. Carlos, en ese Carlos escenario, que... sí. Nuestra participación histórica ronda en el 30-35, sí. Que son los números que se pueden manejar y que son una expectativa de que vencen tres diputados su mandato de este espacio y renovar cuatro o cinco, que significaría un éxito y para nosotros una lectura de que nos fue muy bien. Uh-huh. Carlos, ¿qué tal? Nico Fiorentino te saluda. Cuando ves desde tu rol la conformación de la legislatura porteña, cuando ves la conformación incluso de la justicia porteña, cuando ves los resultados de las últimas elecciones, incluso cuando ves algunas posiciones, este término me lo voy a rogar yo solo, acuerdistas de la oposición en la legislatura con el macrismo, ¿sentís que un poco se abandonó la ciudad de Buenos Aires? No. A ver, primero te quiero decir que en la ciudad de Buenos Aires el macrismo, el oficialismo, como lo quieras uh-huh. llamar, Juntos por el Cambio, tiene mayorías absolutas y prácticamente necesita pocos acuerdos para gobernar. Porque, hoy, ahora sí, hasta 2017, claro. 2015 más o menos. Sí, pero estamos hablando de ahora. Sí. Lo cual es un problema, porque ellos hablan con preocupación de que nosotros podamos crecer a nivel nacional y llegar a aspirar a tener quórum para que no dependamos tanto de terceros para poder sesionar, y ocultan que tienen una mayoría absoluta que les permite sacar leyes sin ningún tipo de acuerdo con la oposición. Uh-huh. No, yo no creo que sea un territorio que sea abandonado, no tendría sentido que sea un territorio que sea abandonado. Es un territorio difícil, complejo, y creo que estamos en condiciones de mejorar nuestra performance justamente, porque en la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que tiene muchísimos ingresos, medidos por habitante y comparado con el resto del país, tiene a su vez en su interior enormes diferencias, pero marcadas, el ingreso per cápita entre el norte y el sur de la ciudad, medido en escolaridad, en atención sanitaria, en cualquier indicador que te muestra que aún un distrito rico como es el distrito porteño, cuando aplica políticas como las que lleva adelante Juntos por el Cambio, termina dejando afuera una enorme cantidad de gente que no llega a resolver sus necesidades elementarias. Así que hay mucho sí. para hacer. Y Carlos, habría que pensar menos sí. en hacer grandes barrios de lujo y un poco uh-huh. más de viviendas para la gente que no tiene vivienda. Habría Yendo que a tu, se le resuelve a tu... el problema a sí. los miles y miles de jóvenes que tienen dificultades para poder alquilar un departamento y tener una vida digna y vivir. Es un dramón. Formar una familia. Totalmente. Hay tantas cosas por hacer en esta ciudad. Y además uh-huh. tiene tantos recursos, están tan a la mano, que da bronca que no se pueda cambiar esa relación y poder cambiar también esas políticas. Está claro. Yendo a tu tarea parlamentaria, vos fuiste junto con el presidente de tu bloque, Máximo Kirchner, diría los dos principales impulsores del impuesto a las grandes fortunas en la Cámara de Diputados. Acá también voy a apelar otra vez a una sensación personal. Me da la sensación que esa era una oportunidad para empezar a discutir un cambio en la matriz impositiva y me da la sensación que se quedó todo un poco ahí. ¿Existe la posibilidad de que con nuevas mayorías, con un gobierno relanzado, con un triunfo electoral, ¿Se puede avanzar en una en un cambio en la matriz impositiva en la misma dirección que el impuesto a las grandes fortunas? Primero te tengo que decir que no estoy de acuerdo con lo que decís, porque no se quedó todo ahí. Primero quiero darle al problema del aporte extraordinario todo el valor que tiene. Yo te invitaría a que busques los debates, las versiones taquigráficas de los debates en la Comisión de Presupuesto y en la Cámara de Diputados, y los pronósticos que hacían los representantes de Juntos por el Cambio en esos debates, que decían que esto no iba a prosperar y que si se aprobaba iba a ser declarado inconstitucional y que solo iba a terminar siendo un gran negocio para los estudios contables y para los estudios de abogacía. Lo recuerdo perfectamente. Muy bien. Bueno, se equivocaron feo, ¿no? La ley se aprobó. Sí. Y dicho... Se pagó, además, se recaudó. Más de 10.000 de los 12.000 potenciales que nosotros estimamos pagaron cuando se les dijo tenían que pagar. No te digo que hicieron una fiesta, pero pagaron. Y hay 2.000 y pico que se están analizando porque no presentaron declaraciones juradas, había, no sé si ya habrán presentado, y hay unos menos de 300 que judicializaron, que en realidad medido en términos porcentuales muy poca gente. Bueno, la pregunta, Carlos, era que da la sensación que quedó como un hecho aislado. Perdón, no. En el mismo sentido se modificó el piso del impuesto a las ganancias para trabajadores en relación de dependencia. En el mismo sentido se modificó el tema de impuesto a las ganancias para las empresas, disminuyéndoselo a las pequeñas empresas y aumentándoselo a las grandes. Hay toda una política que va en esa misma dirección, avanzar en el criterio de la progresividad. Pero como vos dijiste, vos sabés que los temas impositivos requieren mayoría especial. Sí. Mayoría especial quiere decir que tenés que tener la mitad más uno del total de la Cámara. Total de los votos de la Cámara, de los miembros de la Cámara, no de los presentes. Exacto. Decir, que para empezar a pensar en cambiar una ley impositiva, vos necesitás 129 votos positivos. ¿Está claro? Está clarísimo. Y nosotros no tenemos esa fuerza, la tenemos que construir. El temor que instalan desde ciertos lugares cuando dicen estamos a 7 votos de ser Argenzuela, habría que decirle, no son 7, son algunos más, de poder tener la posibilidad de avanzar en la construcción de un país soberano con derechos, que se dé las leyes que realmente necesita para generar un país con menos desigualdad, con mayor inclusión, etcétera, etcétera. Pero a ver, un poco sobre el asunto Argenzuela, me meto un segundo en esas críticas de los últimos días, porque también hubo una crítica de la oposición sobre el momento en que usted en una exposición habló de patria o muerte defendiendo en este momento el régimen cubano y hablaban de romanticismo anacrónico desde la oposición. ¿Se arrepiente de haber dicho patria o muerte? En absoluto. Primero que está mal dicho, yo le quiero explicar que yo hice una intervención en un evento internacional en el que asistieron varios expresidentes como Dilma Rousseff, Evo Morales, Lugo, Samper, varios ex cancilleres como el ex canciller de Brasil, Celso Amorín, como el actual vicecanciller de México, como la directora ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, y un montón de personalidades más que estaban en ese evento. Y yo tuve, diría, el honor de que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados me pidió que yo diga unas palabras. Creo que fui el único argentino que habló en ese evento. Y yo hice una semblanza del tema y hablé del bloqueo y hablé de las 29 veces que Naciones Unidas por abrumadora mayoría pidió el fin del bloqueo. Hablé de que por mi edad yo recordaba todas las cosas que pasaron, la expulsión de Cuba de la OEA, las invasiones militares a las que fue sometido, el sabotaje permanente que hubo de todo tipo, y el bloqueo, que a veces cuando uno dice bloqueo, La gente no entiende bien qué quiere decir. Bloqueo quiere decir, no solo como algunos quieren simplificar, que Estados Unidos no le vende. El embargo, claro. Bloqueo quiere decir que Estados Unidos sanciona a cualquiera que le vende o que le compra. Bloqueo quiere decir que si un barco toca puerto cubano, no puede tocar puerto americano. Bloqueo quiere decir que si una compañía de seguros asegura una carga de una mercancía que va en un barco que hace escala en que se lo lleva a Cuba, esa compañía de seguro no puede asegurar empresas americanas. Sí, se entiende perfectamente. Bien. En ese contexto, yo dije, porque yo no hice una consigna, dije seguramente, como tantas otras veces, el pueblo cubano saldrá airoso y volverá a poder decir patria o muerte, claro, venceremos. Claro. Y como eso me lo extrapolaron y hicieron toda esa cosa de que parecía yo con una boina y gritando, exaltado, una consigna, no tiene nada que ver. Tengo la grabación, claro, y tengo la desgrabación, que cuando quieran se las puedo poner a disposición, de el tono de mi intervención, de todo lo que yo dije en esa intervención. Y además vuelvo a repetir, yo estoy convencido, cuando un país está 60 años bloqueado por la mayor potencia del mundo, que además está al ladito desde todo punto de vista, que la invade desde todo punto de vista, que le hace transmisiones de radio, de televisión, desde sus costas para que se tomen con todo tipo de cosas, que le impide todo tipo de acceso a la ayuda. Usted sabe que la administración de Obama había flexibilizado muchísimo, nunca levantaron el bloqueo, pero habían permitido las remesas, habían permitido el viaje de ciudadanos norteamericanos a Cuba, etcétera, etcétera. Y la administración de Trump anuló todo eso, pero no solo lo anuló. La etapa de Trump, el bloqueo ha sido el más duro de los 60 años. Sí, sí, lo hemos contado acá en muchas oportunidades. Y usted sabe que el día antes de irse, la administración Trump incluyó a Cuba entre los países que fomentan o facilitan el terrorismo internacional. Sí, así es. Entonces, ese nivel de agresión tiene esa nación, que por otro lado es una nación que ha sido solidaria con la Argentina históricamente. ¿Y sabe qué hice? Que me estoy olvidando. A ver. Leí en mi intervención en ese evento un párrafo de la carta que Perón le manda a Fidel Castro el 24 de febrero de 1974, cuando va Gelbart a Cuba y cuando el gobierno argentino decide soberanamente no aceptar el bloqueo de Estados Unidos y le impone a las compañías norteamericanas que operan en la Argentina, en particular a las automotrices, a que le vendan automóviles a Cuba. Se entiende claramente. Eso, pero búsquenlo, sí. Hagan memoria. Sí. Y entonces leí un párrafo de esa nota de Perón a Gelbart, donde él habla, dice, cada pueblo tiene su naturaleza, su idiosincrasia, pero estamos en procesos revolucionarios de cambio y demás, y cada uno se desarrollará a su manera, pero hay algo, dice, que nadie podrá negar, y dice que nuestra región, si no logras unirse, va a ser sometida, lo dice en otras palabras, pero básicamente eso. Y habla de la importancia de la integración y la unidad latinoamericana. Carlos, se nos fue el programa, pero se entendió perfectamente la posición. Es Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos, presidente de la Comisión de Presupuesto. Muchísimas gracias por habernos atendido. Nos enteraremos en día y medio, entonces, dos días, cómo se concreta entonces esa lista. Gracias. Así es. Ya falta poquito. Ya falta. Muy bien, gracias. Igualmente. 3 minutos para las 9.